un estado pujante, un estado que tiene todas las oportunidades y además que han demostrado un sector empresarial tremendamente fuerte. Un estado que hoy tiene un gobernador que tengo la suerte de conocerlo de hace muchos años y que conozco de su empuje, conozco de su visión y sobre todo de esas ganas de poner a Sinaloa en el mapa mundial, de hacerlo que esto verdaderamente sea un suceso importante y se mantenga en el tiempo. Y eso me da todavía mucho más gusto por los sinaloenses, por Sinaloa, por él en lo personal. Y el estar aquí para nosotros en Visit México es muy importante. O hace algunas semanas apenas estuvimos lanzando la nueva plataforma digital de Visit México, que como verán durante la presentación, lo que trata es poner a México en el mundo, seguir avanzando en lo que se ha hecho y se ha hecho bien. Hoy México es el país número 14 en visitantes en el mundo y somos la sexta marca país mejor reconocida en el mundo.